Sí, muy buenas tardes para todos. El plan vacacional recreacional socialista bajo el lineamiento del arquitecto Vicente Cañas, alcalde del municipio Bolívar, liderizado por el presidente Hugo Chávez Frías, quien por supuesto enaltecemos todo el baluarte que tiene el ser humano en cuanto al disfrute y a la recreación, en donde son prioridad para tomar en cuenta en este primer grupo que sale el día domingo 29 de abril para lo que es la ciudad de Falcón, en donde recorreremos diferentes sitios turísticos y donde este primer grupo, como lo venía comentando anteriormente, son tomados en cuenta este personal apoyo que nos sirven en todas las calles del municipio Bolívar, dejándolo limpio y por supuesto a la alcaldía del municipio Bolívar. Este primer grupo consta de 40 personas, el cual un equipo especializado dará lugar y posteriormente pasearemos y recorreremos todos los sitios de nuestro país Venezuela. Tendremos este contacto con la naturaleza a través de la playa, que muchos de estas personas pues nunca en su vida han podido disfrutar de este contacto con el mar, con la naturaleza, y que gracias a esta transformación revolucionaria que vivimos hoy en día podemos ofrecer y cubrir esta parte de recreación de todo el personal que nos sirve durante tantos años en funciones diferentes y diversas en la alcaldía del municipio de Bolívar. Posteriormente, el segundo grupo estaremos trasladando a lo que son nuestros adultos mayor a disfrutar también de este contacto con la naturaleza, en donde estarán atendidos por un gran equipo. También tendremos con nosotros Defensa Civil, bomberos, médicos especializados para tratar a estos seres humanos de suma importancia y vitalidad, como lo son nuestros adultos mayores.